Existen, amigos, muy pocas expresiones tan poderosas como una sonrisa. Muy pocas que valgan tanto. Y definitivamente casi ninguna que sea tan significativa. No somos realmente conscientes de la importancia que puede tener para alguien una sonrisa, ni cómo de verdad influye en su vida. Nos damos cuenta cuando la recibimos, pero no nos fijamos en cuántas veces la damos. Una sonrisa tiene un poder enorme, tan grande, que el propio Gandhi nos habla de ella de una manera muy clara. Y estas son sus reflexiones. Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho. Enriquece a quien la recibe sin empobrecer a quien la da. Si no nos quita nada, ¿por qué a veces nos cuesta tanto darla? O lo que es peor, a veces ni siquiera nos damos cuenta de que podríamos darla y con ella enriquecer o incluso cambiar las cosas. La sonrisa no dura más que un instante, pero su recuerdo a veces es eterno y lo atesoramos a lo largo de toda nuestra vida. Nadie es demasiado rico para prescindir de ella, ni demasiado pobre para no merecerla. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Mi nombre es Alberto Sarasúa y como siempre es un auténtico placer recibirte en esta casa, en este momento en el que el aire se serena y la noche se adueña de nuestros corazones. La sonrisa es, digamos, ese gesto silencioso que más contribuye a hacernos felices. Una sonrisa a tiempo, dada o recibida, es algo que nunca olvidamos y que de alguna manera se queda con nosotros porque es parte de lo que realmente necesitamos. Una sonrisa, en efecto, da felicidad, da apoyo, es un símbolo de amistad. Y si alguna vez nos tropezamos con alguien que no sepa dar una sonrisa, hay que ser generosos y tenemos que darle la nuestra. Porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como el que no puede dársela a los demás. Cita con la Noche. La verdad es que siempre me he preguntado, ¿cómo es así que la sonrisa tiene tanto poder? ¿Hasta dónde es capaz de llegar? ¿Y cómo una sonrisa es capaz incluso de desarmar al más duro? A veces la sonrisa se acompaña de carcajadas que realmente son la expresión de lo que sientes y hace que tu universo estalle de alegría y de luz. Pero sonreír a veces no es fácil. Muchas veces forzamos los músculos de nuestra cara y hacemos un gesto realmente involuntario por crearla de la nada, porque no hay nada que automáticamente nos haga sonreír. Porque pensamos que ser serios es lo más acertado. Pero hay algo dentro de nosotros que nos hace disparar esa mueca aunque estemos llorando por dentro. Y es que, amigos, la sonrisa es poderosa, porque alimenta el alma y contagia de buenas vibraciones a todos los que rodean. Algunas personas se empeñan en hacer que la sonrisa vaya muriendo, dando malas noticias, haciendo gestos despectivos o intentando hacer a otra persona la vida un infierno. Pero no se dan cuenta de que tu sonrisa puede apagar el fuego que consume su alegría y que nazca hierba en tierra seca. Piensa en aquellas personas que han perdido tanto y sin embargo siguen sonriendo, siguen adelante. Sitúate ante un espejo y mírate el rostro y mira que tu sonrisa nunca se apague, porque la sonrisa es el espejo de tu alma. Una sonrisa es el camino más corto entre dos personas. Es el mejor medio para que tu mensaje lo crean, para que tu actitud sea comprendida y para que lo que pidas sea aceptado. Porque si sonríes cuando escuchas algo que te gusta, ¿por qué no sonríes cuando hablas de lo que te gusta? Es precisamente la sonrisa una de las cosas que más claramente expresan lo que sentimos. Está dando un mensaje de usted me gusta, usted me hace feliz, me alegro tanto de verlo. La sonrisa de un bebé es ese momento mágico en el que conectamos con lo más profundo de su ser y llega hasta lo más profundo de nosotros. Y es que la sonrisa tiene un efecto tan duradero y poderoso que incluso es así, aunque no la estemos viendo. Por eso dice un proverbio chino que el hombre cuya cara no sonríe no debe abrir una tienda. Y es que es maravilloso el efecto de la sonrisa, es parte de nosotros desde el momento en que llegamos al mundo. Y no se aprende, es algo natural que tenemos y que además muestra realmente cómo somos y qué predisposición tenemos a ser felices. Es una poderosísima herramienta para comunicarnos y para relacionarlos. Y a medida que vamos creciendo, es cierto que aprendemos a dejar de sonreír. Y lo que hacemos es intentar acomodarnos a las nuevas circunstancias, porque nos convencemos de que tenemos la obligación de tener siempre un gesto serio, un gesto duro o poco afable porque queremos ocultar nuestros sentimientos. Usamos la sonrisa y así podemos cambiar esa conducta interna y hacemos que salga lo bueno. Porque si lo probamos de verdad, nos daremos cuenta de que somos capaces de generar algo bueno mientras estamos sonriendo. Una sonrisa tiene la poderosa capacidad de influir no solamente en los demás, sino sobre todo en nosotros mismos. Levantarnos por la mañana y sonreír frente al espejo hace que nuestros pensamientos y nuestras emociones estén siempre alerta a lo bueno. Y esta es la actitud que nos va a ir beneficiando cuando vayamos solucionando los retos de cada día. Hacer esto diariamente nos va a ayudar a estar de una manera mucho más naturalmente feliz. Y además, consigue que estemos satisfechos no solo con los demás y los demás con nosotros, sino lo que es más importante, con nosotros mismos. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Y es que en el fondo deberíamos ser pues un poco más niños y sonreír más, porque sonreír es una de las actividades más beneficiosas para nuestro organismo y, por qué no decirlo, para nuestro bienestar. Se han hecho estudios y se ha concluido que si una persona no pudiera reír, desde el punto de vista médico, acabaría enfermando. Sonreír es una conducta que favorece la confianza y la comunicación entre las personas. Cuando reímos o cuando sonreímos, nuestro cerebro libera endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, que tienen capacidad de aliviar el dolor y equilibrar nuestro tono vital. Elimina el estrés y además exteriorizamos nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y parece mentira que con todo lo beneficioso que es, a veces nos cueste arrancar una sonrisa, aunque sea pequeña. Los niños ríen unas 300 veces al día y los adultos apenas llegamos a 100. Pero no por eso debemos desistir de sonreír en cualquier momento o en cualquier situación. porque una pequeña sonrisa es un gran regalo, primero para ti, pero también para los demás. Hay que tratar los asuntos con una cierta dosis de humor, porque nos ayuda a reducir las tensiones y porque además nos mostramos de una manera mucho más natural y espontánea, ya que una persona dotada de sentido del humor no solo se mantiene más relajada ante situaciones de estrés, sino que además tiende a sostener posturas más flexibles. Yo no sé tú, pero yo sonrío casi siempre. Bueno, no siempre. Hay veces que estoy triste, otras veces tengo ganas de llorar. Pero la mayor parte de las veces sonrío y a veces, si voy por la calle así, la gente me mira y igual piensan, este le pasa algo, estará bien. Pues sí, estoy muy bien, porque precisamente la sonrisa es mi forma de proyectar la alegría. Y donde hay alegría de verdad, la alegría verdadera, la sonrisa brota desde el fondo del alma. No es una sonrisa fingida, ni una sonrisa por cumplir, ni esa sonrisa que se borra de la cara en cuanto dejan de mirarnos. A veces no sabemos qué decir o cómo decir en algunas situaciones las cosas. Y en ese caso, lo que podríamos hacer es sonreír. Sonreír al que te ha servido el café, sonreír a la persona con la que te has tropezado en la calle. Sonríe al panadero cuando te venda el pan, a tus amigos. Muchas veces una sonrisa puede confortar más a una persona que mil palabras que no tengan sentido. Saber sonreír a tiempo, en el momento oportuno, yo creo que es un arte, que como todo, se lleva en el alma, es una fuerza que tenemos dentro. Pero la tenemos que practicar sin ninguna vergüenza y sin ningún temor, con todo el calor, la ilusión, la fuerza, el empuje que podamos darle. Sonreír es dar luz. Dicen que una sonrisa ilumina más que la luz artificial y que además no cuesta nada, es gratis. Es la mejor forma de hacer amigos, de abrir ventanas a esas nuevas esperanzas que todos llevamos dentro. Sonreír es parecernos poco a poco a esa persona que realmente queremos ser. Y una sonrisa es válida y verdadera cuando brota de un corazón en paz. Por eso, una vida que merece la pena es una vida llena de sonrisas que tú des y que otros te den, porque no cuestan nada y hacen felices a nosotros y a los que pasan en nuestra vida. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Sonreír es casi casi magia, porque quien sonríe se siente mejor y se ve mejor y aleja toda sombra, y quien recibe la sonrisa siente esa misma sensación de bienestar. No es una mera mueca de nuestra cara, es muchísimo más. Digamos que es algo que ofrecemos con cariño hacia el otro. Es un regalo que se comparte y que se disfruta tanto quien lo da como quien lo recibe. ¿Y quién no necesita que le sonrían? Desde primeras horas de la mañana. Desde que empezamos a nacer. Desde que empezamos a crecer y damos dando cada paso en este mundo. Necesitamos ese gesto de amor. Y cuando somos adultos también se nos hace imprescindible sonreír. Y que nos sonrían para andar mejor por este mundo. Es verdad que no siempre tenemos ganas. A veces no tenemos motivos para sonreír o simplemente no sabemos encontrarlos. Pero si pudiésemos darnos cuenta de ese inmenso valor que tiene el hecho de sonreír, desde luego que lo haríamos mucho más a menudo, incluso sin demasiadas ganas o sin grandes motivos. Simplemente, cuando le brindamos nuestra sonrisa a otra persona, le estamos diciendo: te quiero, aquí estoy, te escucho, no te preocupes. Provocar una sonrisa en los seres que nos rodean es ya no tanto magia, sino un pequeño milagro. Porque si algo que hemos dicho o algo que hemos hecho provoca en el otro una sonrisa, él se siente bien. Pero ¿y qué? ¿Y nosotros? Igual mejor. Sonreír es mágico y va más allá de la propia sonrisa. Cuando estamos mimando a alguien, le hacemos una rica comida o consolamos su llanto, o escuchamos atentamente su problema. Cuando ayudamos a nuestros hijos en sus tareas, es otra forma de sonreír. Todos necesitamos que nos sonrían y poder sonreír. Qué diferente sería el paisaje en el que nos movemos día a día si tuviésemos más sonrisas ante la vista. Cuánto más brillo y más color tendría nuestro mundo. Bueno, pues ese es nuestro reto. Porque hay cosas en la vida que se pueden hacer, pero que valgan como una sonrisa, y muy pocas. No hay tristeza que no se aplaque, aunque sea un poco. Pues dejemos que se nos escapen las sonrisas, con o sin ganas, con motivos o sin ellos. pero también permitamos que algunas se queden con nosotros y nos alegren. ¿A quién no le encantaría cambiar el mundo? Pues a mí también. Lo hemos pensado muchas veces, lo que pasa es que no sabemos por dónde empezar. Y hasta que no abrimos la puerta que nos conduce a nuestros sueños, no vemos posible que se pueda cumplir. Por eso te propongo algo muy sencillo. Primero, regala sonrisas. Y segundo, recibe sonrisas. Y casi siempre, si cumples lo primero, lo segundo viene solo. Piénsalo. Cuando vas a comprar el pan, pues sonríe a la dependienta cuando recibas tu cambio. Seguro que te responde con otra. Y si no es un día, será otro. Y cuando des los buenos días, hazlo con una sonrisa. Casi seguro que te la devuelven. Haz la prueba un día y ponte en el autobús en la parte de delante y fíjate, cuando la gente va entrando, obsérvales. Y mira si se dirigen o no al conductor, si le miran. Observa. Fíjate. El conductor es una persona que les va a llevar a su trabajo, a su cita o a sus amigos o a donde sea. Por lo menos se merece un buenos días y una sonrisa, ¿no? Porque es una persona que está haciendo algo por ti. Tú das por hecho que esto es así y vas con tu cara enfurruñada porque piensas en muchas cosas o directamente en ninguna. Pues haz eso más frecuentemente. Y por la noche antes de dormir, como es este el momento, haz un recuento de cuántas sonrisas has dado y cuántas has recibido. Intenta no irte nunca a dormir con la cuenta cero. Y no olvides que a veces sonreír es la mejor forma de contribuir a cambiar el mundo. Buenas noches. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por vuestra amistad y vuestros mensajes en Facebook y en iVoox. Y sobre todo gracias porque la sonrisa es lo que realmente nos ilumina. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche.